Órale, qué chido. ¿Se escucha? Hola. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi alma! ¡Hola, hola, hola! Queridos amigos de Cállate, estoy aquí en una bonita y calurosa noche de inicio de primavera con mis amigos de siempre. En Guadalajara tenemos a... Hola, soy Rafa. Aquí en la cabina contamos con nuestro amigo co-líder y creativo Tonatiuh. Hola, Tonatiuh. Hola, buenas noches, amigos. Bienvenidos. Estamos bien entusiasmados. Ay, este güey. Deja de mandarme. Nos disparan. Y yo saludo a mi amigo controlador. Hola, buenas noches. ¿Qué nos traes esta noche, controlador? ¿Cómo te traes? Cuéntanos de la playlist. Ah, es una playlist muy bonita, elegida con plena conciencia. Madurez, sobre todo. Exactamente. Planeada una semana de madurez. Toda la semana estuve pensando qué rolas iba a poner. Ya empezó la primavera. Oye, ya es primavera, ¿verdad? Ya, ah, ya estamos sincronizados, güey. Qué bonito. Ay, güey. Unen sus pancitas. Qué lindo. Vamos a unir sus pancitas. Párate, güey. Ah, ya, se ve el amor. Sí, es chido la primavera, ¿no? Sí, sobre todo cuando es como burrito. Sobre todo cuando es como burrito en primavera. Ah, justamente vi el otro día un burro. Ay, güey. Caray, en primavera. ¿Ah, sí? ¿De la que ya estoy viendo? Se me quedó viendo. Ay, sí. Bueno, ¿qué tenemos pues para hoy? Me gusta la primavera, ¿eh? ¿A ti sí te gusta la primavera? Ay, a mí sí me encanta. Sobre todo por las mariposotas, ¿verdad? Las flores, los pajaritos, los pajarotes. ¿Pero por qué eres una mariposa o qué? Ay, sí, ay. El solecito. Solecito, las muchachas. Es bonita, sí es bonita la primavera porque ya las muchachas empiezan así como a sentir calorcito y se empiezan a poner como medio cachondas y se destapan, dejan ver un poquito más de su piel. Es bonito eso, ¿no? ¿Tú crees que las chavas realmente en primavera se ponen así como cachorritas? Se me hace que sí, ¿eh? Sí, ¿tú crees que sí un factor así como que de reproducción en primavera? Sí, como que hay algo ahí que... como un switch que se prende en primavera. Así de... ¡Boing! Ah, no es otra cosa, ¿verdad? Sí. Ese es el que se nos prende a nosotros. Yo creo que de ahí viene el... como que andas... el dicho, ¿no? De que andas como en burro en primavera, ¿no? Que... de que andas siempre bien prendido. Así como que bien horny, bien caluroso. Sí, como que dan ganas. Sí, como dan ganas más de lo común. Más de lo habitual. Es que en frío, pues hace frío, ¿no? Ni se te para. Sí. Y cuando ya hace así un chorro de calor en verano y todo eso, pues estás así de, ah, de hazte pa' allá, no manches. Es como que vete a la chinga. Y ahorita es la época así de... el contacto. Sí, otras como dice Rafa, güey, de que las mujeres andan así con su carnita de fuera y sus carnitas de fuera. La lonjita colgando. Sí, vejete, así una mujercita así. De que están sentadas en el escaloncito y se les ve así la tanga, ¿no? Ah, cierto, sí, cierto. Es que el controlador está enfermo, güey, ¿lo podemos correr? ¿Escuchan mis mocos o qué? ¿Saben también qué pasa en primavera? Salen mariposas. ¿Qué pasa? Salen piojos. Sí, es cierto, güey, también es este... Eso tiene que ver con la primavera, ¿no? Sí, güey. Entonces, la semana pasada estuvieron diciendo en las noticias que había una epidemia de piojos en el DF, en México, Distrito Federal, para nuestro público internacional. Y este, pero no sé, parece que como que es normal. Por eso digo que a lo mejor en primavera siempre hay piojos. A ver si alguien que esté en el DF nos dice cómo está la situación de piojos. Bere es la que está en DF, ¿no? ¿DF es la piojosa? ¿DF es la piojosa? No, ¿Bere es la piojosa? Bere es la piojosa. ¿Está la piojosa? Pues no se ha conectado últimamente. A lo mejor se la comieron los piojos y se la llevaron. Pero dicen por ahí que así, que los piojitos saltaban en el metro y todo. Vamos tardes junto a este mano de la mano. Somos los piojos de Calle Temo y atentos escuchamos. Imagínate, güey. Y este... Sí, es la época, en la que hay hasta circos de piojos y todo. Ahí, ¿no? El mercado de pulgas, güey, también. Oye, pero los piojos sí se contagian así nada más de... Oye, la reina es del DF, güey. ¿Es de piojos? Ah, a lo mejor la reina tiene un ataque de piojos. O sea, de estar cerquita de alguien con piojos se te contagia, ¿no? Sí, güey, se brincan. Así, ¿quiénes eran los que saltaban? ¿Qué? ¿Mucho? Unos que hablamos de animalitos. Los chapulines. No me acuerdo. Las chinches. Este, los grillos. ¿Los cuáles? Los canguros. Los que tú dices. Sube el volumen a tu micrófono. Ah, el controlador, ¿no? Pero yo me acuerdo que... Ajá. ¿Eh? Ah, perdón, iba a decir que me acuerdo que cuando estaba en la primaria, yo me sentaba atrás de una niña que tenía el pelo largo. Y eso te hablaba, güey, que te gustaba. No, no me acuerdo si me gustó. No, no me gustaba, pero lo que sí me acuerdo es que te veía como los piojos le salían y le... Las trenzas. No, así escurriendo. Si se te deberían haber brincado, ¿no? Sí, pero yo nunca tuve piojos, ¿eh? Ay, ay, ay. Ay, sí, güey. Lo vamos a apuntar a tu mamá. Mira, yo no sé, pero ahorita el controlador llegó rapado. Yo no sé si tenga algo que ver. Aquí dice que... Oye, al menos... ¿Es en serio 200... esto de la epidemia de los piojos? ¿Es en serio, en serio? Mira, aquí dice que al menos 215 estudiantes de escuelas públicas y privadas del Distrito Federal fueron detectados con piojos debido a la mala higiene y por los primeros días de intenso calor de este 2010. Pero pues no son tantos, ¿no? 215. O sea, sí son muchos si los pones a todos juntos, pero así regados en el DF, pues no son tantos. Si los ponemos entre los fanáticos y son un chingo, güey. Si los comparas con los fans... Si cállate. Contractas piojos, plaga de piojos contra fans de cállate, sí son un chingo de gente, güey. Pero parece que ya lo controlaron todo el día de ayer. O sea que... ¿Y cómo hicieron para controlarlo? Los raparon a todos. Como en los viejos tiempos. Les pusieron un tapabocas. Hay unos peines especiales, ¿no? Sí, como peinetas. Imagínate, te lo pasas y sale así todo... Así curtido. Amarillito, ¿no? Así, así pus. No, oye, llegaron a las escuelas. Estos güeyes que llegan a veces así como con una mochila y un... Como un, este, un motorcito. Este, un, este... Como los de Monster Inc. Un emulizador. Ándale. Le habían sido traje amarillo y maletita. ¡Contagio, contagio! No, no es cierto, no traen una mochilita, traen en la espalda así como un contenedor con un líquido y ya llegan así a, este, a echarle ahí para que se muevan los insectos. Humidificador, fumigadores se llaman, güey. Ah, esa madre, fumigadores. Llegaron a las escuelas. A ver, con permiso. A ver, con permiso, este... Vamos a pasar a fumigar a su grupo porque está todo piojoso. Y los maestros, a ver, niños, fórmense del más chiquito, más grande. Todos agachaditos así con la cabeza. No es tóxico, no se preocupen. Y te pueden dar piojos en los vellos púbicos. Sí, sí, se llaman ladillas. Ajá. De hecho, hay tres tipos de piojos. Son las ladillas, unos que salen en el pecho, en el pelo del pecho. Y así. ¿En serio? Sí, sí, sí, unos en la cabeza. ¿Y son diferentes especies? ¿O son diferentes? Nada más igual, bueno, casi igual raza. Tienen las patitas diferentes para poderse agarrar. ¿De diferente lugar? Sí. Pero, o sea, los del pecho son como arneses, güey. Tienen así su piquito y su cuerda. Traen cuerdas y todo. Sí, exactamente. Sí, sí, pero ¿cómo sabes tanto controlador? ¿Te ha dado uno de esos contagios de ladillas? El Discovery Channel. Ay, sí, Discovery. Bueno, y hablando de Discovery Channel y de piojos. ¿No, verdad? Estoy indignadísimo. ¿Por qué, amigo? Porque estás indignadísima. Creo que fue justamente terminando el programa, o no sé si el día siguiente, la semana pasada, que prendo la tele así en mi hora de relax. Sí. Y que me entero así de... De hecho, no lo podía creer, lo tuve que corroborar así varias veces y bajar a meterme a internet y todo. Que un tal César Nava se iba a casar con Patilú. Ahí va la explicación de quién es César Nava y quién es Patilú. Primero que nada, Patilú. Patilú es una ex niña. Se llama Patti Sirvent, en realidad. Ajá. Es una nenita. Patti Sirvienta. Integrante de nuestro grupo. Bueno, de. Ay, sí, güey. No lo voy a incluir. No, güey, por favor. Del grupo afamado Jeans. ¿Todos recuerdan a Jeans? Claro que sí, ¿cómo no? Tu grupo favorito de la adolescencia, güey. Ajá. Pues el chiste es que es la única mona que ha sido siempre de Jeans, porque su papá era el productor. Y entonces, pues, ¿qué, cuántos años te gusta que tenga esa mona? Pues ya debe tener esos 27, 28 años. Unos 25, 26, ¿no? Ey. Bueno, pues resulta que se va a casar con César Nava. ¿Quién es César Nava? César Nava es un puto. César Nava es el presidente nacional del Partido Acción Nacional. Sí, sí, sí, es un güey que se parece a Calderón, ¿no? De hecho. Pues sí, más o menos. Pero es como siempre está. ¿Cómo se llamaba el otro? El anterior presidente del PAN. Genaro o no sé qué. No me acuerdo. Que es que están idénticos, o sea, se parecen así. Pues desde que Calderón fue presidente del PAN. Ajá. Así como que es la misma línea, ¿no? Del tipo. Bueno, a ver, déjenle, leo la nota completa. A ver, amigo. El presidente nacional del PAN, César Nava, y la cantante de música infantil, Patilú, planean casarse, reveló la revista ¿Quién? Ah, ¿quién? A través de su página en internet. ¿Quién? ¿Quién? El panista le entregó el anillo de compromiso a Patti Sirvent en New York. Oh, wow. A tan solo unas semanas de noviazgo, de acuerdo con información publicada en el portal de ¿Quién? La cantante fue presentada por César Nava en enero como promotora de la campaña nacional de afiliación que llevó a cabo el PAN en noviembre pasado. La intérprete de La Vaca Tomasa... ¿En enero o en noviembre, güey? ¿Eh? ¿En enero o en noviembre? Fue presentada en enero como promotora de la campaña nacional de afiliación que llevó a cabo el PAN en noviembre. Ajá. O sea, en noviembre hubo una campaña. Empezó en noviembre la campaña, güey. Ajá. Y hasta enero la presentaron a ella como la embajadora del PAN. Exacto. Okay. ¿Qué güey eres? Bueno, la mona esta se afilió a este partido junto al actor Alfredo Adame. El luchador Atlantis. Ah, poca madre, güey. Y la cantante Mariana Ochoa. Sabrosa. Se la sabroseó, de hecho, el este César Nava. Se sabroseó a la esa Mariana Ochoa, yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Mira, viejito rabobero. Yo me acuerdo, Sergio. La nota de ¿Quién? Detalla que la ex integrante del grupo Jeans. Trin, pon un trin. La ex integrante del grupo Jeans. Muy bien, ese controlador está. Terminó un noviazgo. Oye, escúchame bien. Perdón, güey. Yo te estoy escuchando, amigo. Terminó un noviazgo de 10 años. ¿Eh? Después de que Nava, de 35 años, conquistara su corazón. Ah, entonces no está tan viejo, nomás. ¿Tiene 35 años ese güey, pelón? Pues dice. Ah, no mames, güey. Yo tengo 31, güey, no, ese güey se ve como de 40. Pero fíjate, más allá, o sea, a mí lo que se me hace chistoso de esto, más allá de mis sentimientos por Patilú, es que tienen en común esos dos güeyes. No, nada. O sea, para nada. Donde lo veas, está mal, ¿no? Porque, sí, o sea, claro. Una niña estúpida, con todo respeto. Que eso tienen en común, güey. Que se dedica a cantar canciones estúpidas para niños. ¿Qué tiene en común con el presidente del partido que está en el poder actualmente, no? Eso, güey. Obviamente es un transota. Entonces, o dices, órale, la Patilú está bien metida en la política y le interesa el rumbo del país. Claro. Y nomás es de puro odio dedicarse a cantar tonterías. O el otro güey que tiene en la cabeza, no manches. ¿En manos de quién estamos, Dios mío? Bueno, en realidad ese güey no dirige el país, no dirige nada más que un partido, güey. Pues nada más. Si fueras azulillo. Nada más que un partido que dirige al país. Si fueras ultraderechista, güey. Sí, si fueras ultraderechista como Rafael. Ajá. Pues sí, te harías. En serio, sí está mal. Tienes toda la razón, Tona, porque Aparte, sí, Tona, tienes toda la razón, cosita. Es que primero... ya es como la tendencia, ¿no? O sea, sí. el güey este del gobernador del Estado de México, casado con la, una mona que sale en las novelas, ¿no? ¿Cómo se llama? La paloma. La gaviota. Está. Angélica Rivera. Angélica Rivera, exacto. El jefe sí, del DF. También. También casado con una actriz. Blanquet o Blanquet. Blanquets o. Tú no digas mentiras, mi. Era de esa manera de unas de las viejas. Sí, pero este como que es el caso más jalado, ¿no? Bueno, aunque se ven bonitos con su trajecito azul los dos. Güey, el güey está más chaparro que la chava, o sea, se ve ridículo. No, aparte la morra usa tacones así como del número 20, güey, tampoco. Sí. Porque es un personaje de... Yo digo que se la vendieron, se la rentaron, ¿no? O sea, como que debe ser un acuerdo de Televisa con los políticos. Así, ándale, así, y la tipa, o sea, la tipa tiene cara así de interesada, así de, ya me saqué la lotería con este güey. Sí, pues sí. Y el güey así de, carnita fresca. Bueno. Oye, Beto, pero entonces... ya vamos al corte musical. Como... ajá. Como corolario, ¿podemos decir que te rompieron tu corazoncito, amigo? No, pues sí, yo cuando lo vi dije, ah... No, pero en realidad ella nunca me gustó tanto de Jeans, ¿eh? Me gustaban las demás. Lo que le gustaba de Jeans a Tonatiuh era su música. No, si se ha agarrado a otra, yo sí voy y me manifiesto. Litzy. Papilias del pan. Ah, está Litzy. O... estaba en Guanajuato. No, la ¿sabías? Otra, la Carlita. ¿Sabes que Litzy estaba en Guanajuato? ¿Aquí? ¿Ahorita? Sí, pues que Yair y Litzy están filmando una novela aquí en Guanajuato. Litzy está media gordita y buena, ¿verdad? Sí, está perrona. Bueno, no importa eso. Regresando al corte hablamos de eso. Vamos a un corte a musical. Cosas más felices. Corte musical, querido controlador. ¿Algo de Jeans? No, ¿verdad? ¿Qué tenemos, controlador, como corte musical? Tenemos a The Duplex. The Duplex. Ah, eran chidos esos güeyes. Charme, yendo. Gotitas de sabiduría. Si la vida te da la espalda, agárralo. Agárrale las nalgas. ¿Eso escuchaste en Guerra de Chistes? Sí. Hoy es una gotita de filosofía que compartió con nosotros Ricardo. No, yo diría que lo escuché en Guerra de Chistes, que no mames. Está muy trillado, ese está muy chapo, sí. ¿O qué? Hay un programa que se me llama Guerra de Chistes en Telehit, los miércoles a las 10. Y cada vez que termina el programa dicen ese chiste, dicen esa gotita de sabiduría. ¿A poco? Y ya tienen como un año el programa, güey, así que... Bueno, güey, pero no todos vemos los mismos programas que ves tú, Manolo. Pues no, güey. Para empezar, yo sí tengo televisión en mi casa. Pues sí, eso sí. Bueno, ¿qué sigue, amigo Rafael? ¿A mí por qué me preguntan? Pues tú eres el líder. Yo estoy bebiéndome mi... Fruté del ala con pulpa de guayaba. Guácala, eso suena alburero. Eso suena que estás con alguien, güey. Suena sexoso. No, de veras. ¿Ustedes qué están tomando allá en la cabina, amigos? Cerveza indio de hombres. Y comiendo pizza de champiñones. Ahí me alcanzó para un juguito de guayaba, güey. Ah, vale. Bueno, como no, nadie tiene preparado nada, ya voy a empezar con mi tema. No vamos a hablar de alguien más, ni vamos a hablar de... ¡Chinga su madre! Nos hace falta un tema machista, ¿no? Sí. Como que es lo que la gente... La gente aclama. Aclama. Le gusta a la gente el sexismo de este programa. Muy bien, amigo. Échale. Vamos a contestar una pregunta existencial, milenaria. ¿Por qué algunos hombres... Digo... Sí, ¿por qué algunos hombres tienen perros en lugar de esposas? ¿Ah? A ver, güey, ¿sí lo dijiste bien? ¿Seguro? ¿Por qué algunos hombres tienen perros en lugar de esposas? Sí, lo dijo bien. O sea, ¿por qué algunos hombres, no todos, o sea, nosotros no? No tenemos perro. Ajá, ya ves que a los hombres les gustan los perros, ¿no? Normalmente. Uh-huh. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, amigo Donatiu? Punto número uno. Entre más tardes llegues a tu casa, más excitado va a estar tu perro esperándote. Es más, si te vas 3 días, una semana o algo, va a estar así como orgasmeándose cuando regreses. Obvio, porque tiene hambre, güey. No, por gusto de verte. Ah. Sí. ¿No, nunca has tenido perro? ¿Siempre has tenido esposa? No te voy a contestar a eso, güey. Ese fue un comentario políticamente incorrecto. Sí, exactamente. ¿Tú has tenido perro allá en casita? Y esposa, güey, fíjate, combinan las dos cosas a la vez. Es que a poco no. Ya no tengo perro, güey. Es que ya tienes esposa. Bueno, número dos. A ver, espérate, güey. ¿Qué? Entonces dice el punto número uno, dice que nuestras mujeres, cuando llegamos a nuestra casa, no están excitadas, esperándonos. Si tú dijiste, ahorita vengo, mi amor, voy a llegar a las 9 de la noche, voy a grabar el podcast, llego a las 11 y llegas a la 1 de la mañana, ¿qué te va a decir tu esposa? Wow. La cola, ¿verdad? No se te va a lanzar encima, así de... Debería lanzarse y mover la colita. ¿Dónde chingados estabas? Dijiste que llegas a las 11:15, cabrón. Ajá. Y son la 1 de la mañana, que decías, no, pues platicando con los muchachos. ¿Cuál es? Platicando, nada más. Y ya, es así, de buenas noches y cada quien se duerme en su cama. Exactamente. En cambio, si tienes perro, al mismo tiempo el perro va a estar ahí encima de ti así de... Bueno, dos. Los perros no se dan cuenta si los llamas por el nombre de otro perro. Snoopy. No te va a decir... Solo vino. Me llamo Firulais, tarado. ¿No se va a agüitar? De todas formas va a correr a tus brazos. Ajá. O sea, si mientras llevas comida, no hay pedo. Exactamente. Y tu mujer, ¿no? Tu mujer sí. Si le dices... ¡Josefina! ¿Quién es Josefina? ¿Patinú? Oh. Si estás hasta acá y de repente dices... ¡Oh, Patinú! Si se enojan. No, güey, sí. Olvídate de tener sexo en... todas unas vacaciones, por lo menos... Exactamente. Tres. A ver. A los perros les gusta que dejes muchas cosas tiradas en el piso. O sea, si estás comiendo y se te cae un pedazo de pollo, No hay pedo. No hay pedo. Le gusta a tu perro. Ajá. Lo aprecia. Si dejas las, el pantalón tirado en el suelo. Si dejas tus zapatos así en donde te los quitaste. Los bajaron. ¿Pero qué hace tu esposa? No, no me hace. ¿Qué hace, güey? No me la hace. No, la mía me dice, recoge eso. Es que hacen la mirada o hacen un como gruñido. Gruñido. Es como listo, te parecía una especie de macaco. Era la opinión del koala. Cuatro. Los padres de los perros nunca te visitan. Ni los tienes que ir a visitar. Exactamente. Ni tienes que ir a comer con ellos. Es más, ni siquiera los tienes que conocer, ¿no? Exactamente. Cinco. Los perros están de acuerdo en que levantes la voz para demostrar tus ideas. Ajá, mira, cierto, ¿eh? O sea, si a un perro le gritas, no te va a decir, me levantaste la voz. Así lo me hablabas cuando éramos novios. ¿Te va a obedecer o simplemente se va a poner más feliz así de, si le dices, vámonos ya? ¡Eh! Tú eres el jefe. O si le dices, quítate, lárgate al rincón. Se va a ir. No. Pero sí, sí, exactamente, sí. No te va a hacer un drama, pues. Si le dices a tu esposa eso, te va a decir, una, así no me hablabas cuando éramos novios. Ajá. Dos, ¿tú quién eres para gritarme? Exacto. O sea, y aparte de... Uy, sí, güey, pues, y te lo van a decir así con esa calma, ¿eh? Claro que sí, güey. Se detienen, hacen una pausa, respiran hondo y te dicen, ah, a ver, siéntate, mijo. Siéntate, donativo. Uh-huh. Quiero decirte que no estoy de acuerdo en que me hayas dicho las cosas de esa manera. Exactamente. Las mujeres son así, amigos, son pacientes y tranquilas. Pongan atención los que se andan a punto de casar y todo eso, ¿eh? Esto es otro de esos temas que nadie hace que nadie caso. Número 6. A ver, que lo dé el controlador. 6. Nunca tienes que esperar a un perro. Están listos para salir las 24 horas al día. Ya nomás le hablas y le pones el collar. ¿Mm? O hasta 5 ya te lo puedes llevar, ni siquiera. O sea, no es de que paso por ti y llegas todavía, se lo hablaste como 2 horas antes. O no es de que le dices, en la tarde vamos a salir a caminar. Y te va a decir el motorista, ay, es que tengo muchos trastes que lavar. O espérame es que... poquito, ya voy. Ya casi. Ay, es no, que no me he bañado. Pero báñame primero, si no, no voy. Ponme mi gorrito que me gusta. Simplemente se va. Exactamente, y pues tú sabes que con la mujer es un poquito diferente. Pero no, es un poco nada más. Siete, allá en Guadalajara, ¿quiere participar? ¡No! ¡Sí! Tu perro piensa que eres fascinante cuando estás borracho. O sea, ¿estás diciendo que la mujer no? ¿Que tu esposa no cree que eres fascinante? A tu esposa no le gusta que llegues borracho. Pero creo que Manolo todavía no entiende cómo funciona esto. No, creo que no. No, Manolo, a las mujeres no les gusta que estemos borrachos. Ah, ¿el perro sí? Sí, el perro sí. El perro, para el perro debe ser entretenido, ¿no? Verte y... Imagínate. ¡Cállate! ¡Perrito! ¡Cállate! ¡Cállate! Y acá el perro mordido de tu pierna, ¿no? Prensado. ¡Cállate! 8. ¿Les gusta ir de cacería y pesca? ¿A las mujeres? A los perros. Ah, ¿no? Te digo. Ay, mano. Güey. Ese es básico, ¿no? Sí, claro. La mujer que disfruta el campo, güey. Hacer el baño entre los arbolitos, güey. 9. Tu perro nunca te despierta en la noche para preguntarte, si me muero, ¿tendrás otro perro? Ni siquiera le importa si tienes otro perro en vida, ¿no? ¿Hay con qué coma? Con que coma y duerma en un lugar que le, protegido de la lluvia. Hasta le gustaría que tuvieras muchos perros. Sí, güey, y más tuvieras más perras. Uh-huh. Es más, no le disgustaría que tuvieras más perras. Que tuvieras puras perras. Exactamente. Y aunque todas fueran perras, no les disgustaría tener. Exactamente. 10. Si tiene bebés, puedes poner un anuncio en el periódico y regalarlos. Ríanse, muchacho. Ay, qué creí. ¿Eso es políticamente incorrecto? Un poquito. Entonces ni siquiera lo vamos a comentar. Mira, el 11 está bonito. Tu perro te dejará ponerle un collar de picos y no te llamará pervertido. ¿12 alguien? ¿Eh? Después, ponte de perrito y se va. Ponte en 4. Te voy a decir. Si ya estoy en 4. 12. 12, ¿eh? Controlador. No sé, si tu perro percibe el olor de otro en ti, no se vuelve loco, solo pensará que es interesante. Sería, perro. Se orina en ti, ¿no? Sí, la mujer no, güey. No, pues la mujer. No llega y se orina en ti. Si te llegas oliendo a otra mujer, ¿qué te pasa? Caga. Te orina, te caga, güey. Exacto. Pero no se orina, exactamente, güey. Número 13, les gusta ir en la caja de una pick-up. Y hasta parados. Y no van. ¿Me despeina? Y 3 horas o lo que sea necesario. Y con la lengua de fuera. Y por terracería. Me tienen que decir, manda a tu mamá para atrás. Ya está. Alguien que le ha pasado, güey. Eso estuvo bueno. Alguien que sería bueno eso, ¿no? Alguien que tiene camioneta y le ha pasado, güey. Que le pudieras decir a tu mujer, vete atrás, ¿no? Pero no saques la lengua. Aquí vamos Manolo, Rafa, controlador y yo. Acá van mis cuates en HBs. Tú vete atrás con tu mamá. Sí. Chale. Ay, como que a veces nos explayamos en las frustraciones. 14. Último punto. Amigo Manolo. Ah, ¿yo? Muy bien, amigo Tonatiuh. 14, si se va, no se lleva la mitad de tus cosas. Pues no. Pues no, nada. Se va y ni cuenta te das. Exactamente. Y por último, el... ¿Cómo se pronuncia? Ultimate True Test. La prueba final. La prueba máxima de amor. Ándale. Este es un experimento práctico para comprobar la eficacia de esta lista. Tienen que encerrar a su esposa y a su perro en la cajuela de tu coche. Ajá. Por una hora más o menos. Ajá. Luego abres la cajuela y a ver quién está más feliz de verte. ¿Tenemos que responder ahorita o se queda en el aire? Es un experimento. Para los que no crean lo que acabamos de decir, hagan eso. Encierren a su esposa y a su perro en la cajuela. Dejarlos una hora, luego los rescatas y pues a ver quién está feliz de volverte a ver. Fíjate, nos dice nuestro amigo Ricardo Orozco, que está reportando apenas, que los perros son la mujer perfecta. O sea, ha llegado a esa deducción. Exactamente. A sus 15 años. A sus 12 años. 10 años tiene, creo, ¿no? Le estamos causando un daño severo a Ricardo. Fíjate, una persona que tiene 2 años que piensa que los perros son mejor que las mujeres. Eso se da cuenta uno como a los 29, 30. Cuando es demasiado tarde. Cuando ya estás casado y ya tienes casa y coche y ya estás pagando la mensualidad de todo ello. Un perro sale más barato, güey. Esos son puntos que no vienen aquí, güey. Aparte, sí. Hay puntos que no están escritos, güey. Uh-huh. Pero un perro, ¿qué ¿cuánto le compras de alimento al mes, güey? ¿Cuánto costará un costal de alimento, güey? Está caro, ¿eh? El más baratito anda en unos 300. ¿Cuánto se gasta tu mujer a la semana, güey? Unos 100. ¿A la semana, güey? O sea, ¿tú no cambiarías a tu mujer por tu perro? No, por supuesto que no. Ah, muy bien. Amigo de Guadalajara. Mande. Ay, güey. Te pierdes, güey. Me estaba sacando unas unas perrillas. ¿Estabas corriendo unas perrillas? Unas pelucitas del ombligo, güey. Ah, güey. O sea, ¿En serio? Sí tenía unas. No, sí también. ¿Por qué no salen pelusas en el ombligo? ¿De dónde salen, güey? ¿De dónde llegan? Sí, tienen que ver con los perros. Aguas con los piojos, ¿eh? Aguas con las ladillas, güey. Sé que no tiene que ver, pero ¿a poco no te has preguntado eso alguna vez, güey? Así de, chinga, ¿y ¿Por qué sí, es como la pelusa de debajo de la cama. Oye, hablando debajo de la cama. Sí. Encuentran cadáver oculto 6 semanas bajo la cama de un hotel. ¿Aquí en Guanajuato? Yo pensé que aquí en Guanajuato, pero fue en Chicago. Ah, no, no es cierto. ¿Por qué dice el titular Chicago, EU, y luego acá dice que fue en Memphis? ¿Memphis está en Chicago? Pues... Memphis, Tennessee y Chicago. De donde son los García. Saludos a los amigos García que nos escuchan en Chicago. El chiste es que había una mona abajo de una cama en un motel y duró ahí un mes. Como pelusa. Un mes y medio. Hasta que alguien dijo, oye, sí huele bien gacho este motel, ya no hay que venir. ¿Cómo es posible que pueda estar ahí una mujer muerta y nadie se dé cuenta? Por eso asómense abajo de la cama cada que vayan a un hotel. Pero hay hoteles que te has fijado que tienen como una base. Sí, ¿no? Base de cemento. Y no tiene, como que a lo mejor estaba ahí enterrada, güey. Ah, no, no, yo no sabía de eso. Es que bueno, en el tipo de hotel que nos quedamos nosotros. Sí, pues, no. No, pero ahí dice que era una base de metal, ¿no? ¡No te conectes! Ay, no puedo gritar, metalero. Oye, pues ya que estábamos hablando de nada. Ya que estábamos hablando de pelusas, vamos a saludar a los amigos del chat, ¿no? Esos fanáticos que están... ¿Dijiste pelusa a la gente del chat? No, les dije como lo más importante del cuerpo es el ombligo, ¿no? Y en el ombligo, claro, se guarda la pelusa. Ah. O sea, son importantes para nosotros. O sea, nuestros fans son como la pelucita que te sale en el ombligo. Sí, son lo que no sabes de dónde salió, pero están ahí y son importantes para nosotros. Ajá. Se vuelven una parte de por lo menos se te hace curioso, ¿no? Así de, ah, mira, ajá, una pelucita nueva. Exactamente, mira, saludamos a Ricardo Orozco, que es nuestro fanático, que desde hace rato está, digamos que llamándonos al Messenger. Está insinuándote. También está nuestro amigo Berna, que desde hace rato también nos preguntó de qué estábamos hablando. Le digo, pues de qué, de nada, o sea, realmente no tenemos un tema en específico. Nuestro amigo Chocolerito, que dice que ya cállate, Rafa, y que no desorientemos a Ricardo. Ahí cuando estamos hablando de los piojos, dice que un día en la playa se le pegaron garrapatas en los cangrejos. Garrapatas en los genitales por estar aquí. ¿Qué playa fue, güey? Pues quién sabe, güey. Yo creo que, no sé. ¿Se le pegaron unos genitales en la playa? Dice el rockero García que cante tona, cuando estábamos hablando de los jeans. Ajá. Que cante tona. Canta, amigo. ¿Qué canta? Algo de jeans. Algo de jeans. ¿Cómo iba esa de...? Me pongo mi jeans. No, una de... Pepe. No, pero no, esa no me gustaba. Fíjate que me gustaba ese disco que acaban de poner ahí en el Facebook. Ese es el que yo tenía. Chale, güey. Híjole, güey. Y los de Stuffcast nos están preguntando que cómo se llama la canción. ¿Otra que pasó? Que sonó hace como una hora. Entonces, pues ya, no, ni al caso, ¿eh? Pero saludos a ellos. Bueno, ya que estamos hablando de la gente... Ah, saludos a Lorena, que nos está escuchando en vivo. Lorena. El Tites también. El Tites. Ah, saludos al Tites. Saludos a Tita, desde acá, desde Guadalajara. Ah, no, una amiga que nos está escuchando también, de Guatemala, que nos descargaba, un amigo, que nos descargaba en el iTunes, pero que ahora nos está escuchando en vivo. Y en directo. Exactamente. Rey Feo. Rey Feo. Tienes 3 minutos para decirlo, Rey Feo. ¿Yo por qué? Ah, ¿tú no vas a decirlo el Rey Feo? Yo no. ¿Quién lo va a decir? Ah, otra vez con eso. Bueno, sí, ya, papito. Yo voy. Tienes 3 minutos para decirlo el Rey Feo. Bueno, después de algunas complicaciones, vamos a llamarle de alguna manera, reabrimos la convocatoria para el Rey Feo de Cállate. Uh-huh. Y pues tenemos algunos postulantes ya por ahí. Y el día de hoy vamos a decidir quién va a ser nuestro Rey Feo, que acompañará a nuestra reinita, que por cierto nuestra reinita ya como que nos abandonó, ¿no? Es que salió el brote de piojos, güey. Ah, ya, pues sí. Está rapada. Y encerrada en un calabozo antipiojos. Bueno, pues ahorita vamos a elegir entonces al Rey Feo, para que igual que nuestra reina, pues, pueda aprovechar un poquito su fama pasajera y luego ya nos abandone, ¿no? Básicamente de eso se trata el asunto. Eso se trata. Pero qué dramáticos fueron, ¿eh? No estuvo, pero de veras. Ay, de veras. De veras. Hemos creado unos monstruos. Pasan de veras. Pues los monstruos feos. No, sí se pusieron medios, vamos a decirle sentimentales, nuestros amigos. Sí, se azotaron. Realmente se habían postulado. Pero bueno, ya vamos a mencionar quiénes son los los candidatos. ¿No? Ajá, okay. Pues adelante. Okay. Ajá. Ah, perdón, sí. Okay, nuestros candidatos a Rey Feo. ¿Tenemos alguna música así como de Rey Feo? Sí, Da Funk. Con bueno, One More Time. El primer candidato es Mauricio Hernández. ¡Aplauso! ¡Que paje al frente! ¡Que paje, Mauricio! Amigo. ¿Qué dijiste? De Mauricio Hernández dice... Yo les mandaría unas mojarritas desde la costa de Guerrero, Bremo. Dice que nos regalaría una palmerota con unos cocotes. Pues, ¿para qué chingados queremos una palmera, pinche Mauricio? ¿Para qué se que nos, regale una costeña con unos cocotes? Ah, las costeñitas. Y dice que nos mueve la panjita por un pejo. Pues estaría chido, ¿no? Sí, tenerlo aquí en el estudio moviendo la pancita. Así de, Sigue moviendo la pancita, ¿quién te dijo que podías parar? Así, muñequitos de Mauricio para el coche, ¿cómo se llama? Como los que bailan hawaiano. Bobblehead. ¿Qué? Bobblehead. Hawaiian dancers. Luego. Bueno, pues ya ese es Mauricio Hernández y su propuesta más interesante básicamente es que va a promocionar a Cállate en su podcast, que ya no voy a decir cómo se llama, pero pues siempre lo hace, ¿no? Siempre están hablando de nosotros. Pues sí, güey. Y dice que mandaría nuestra página puras chiquitas para que nos digan cosas bonitas. Yes, ¿no? Eso sí está bien. De todos modos, aunque no gane, que lo siga haciendo, güey. No importa. Bueno, y luego los otros dos candidatos así serios, son los hermanos García, precisamente. Ajá. Nomás que ya se me perdió aquí. Hermanos y rivales. Hermanos y rivales. Eric García y el rockero García. ¿Cómo se llama el rockero García? Pues es que es Eric, ¿no? No, Eric. No, se llama Daniel. Eric es Piwi. Órale, chido. También el Tites, amigos, está postulando como Rey Feo. No, ya, está muy fuera eso de tiempo, lo siento. Sí, güey, yo le digo que, pues, la neta, tuvo que haber mandado su candidatura oficial, sus palabras para el público, y una lana. Es una lana, por la inscripción. Además, ya casi todo este teatrito es nomás por estos tres cuentas, ¿no? Que se pusieron de perras a pelar. ¿Quieres ser Rey Feo? No, yo quiero hacer. Pero aparte, güey, en el Facebook, ¿te acuerdas que también cacharon a Mauricio, güey, haciendo... Cochinadas, ¿no? Candidatura en contra, o sea, está como en contra de los principios del candidato de Rey Feo, güey. ¿Quién? A Mauricio. Ah, güey. Entonces ellos son los tres finalistas, ya no había más. Había cuatro mínimo, ¿no? Fíjate, a mí me embarraron en su teatro. Con sus cochinadas. Sí. Según es que hubo una polémica ahí porque descubrimos que Mauricio estaba como haciendo un complot, ¿no? Ahí en contra de Cállate, ¿no? Exactamente. Bueno, básicamente era así como una propaganda medio chafa. En la que supuestamente le habían hackeado su cuenta y habían descubierto el plan malévolo de Mauricio para convertirse en Rey Feo y luego tomar el control del programa. Sí, exactamente. O sea, él decía como que quería apoderarse de Cállate. Ajá, una cosa así. De hecho, con Aranza, participó con Aranza en ese complot. Oye, pero... Hay otros candidatos, pero no sé, ¿no? Está Danubio Bernal. Que, fíjate, esas son las propuestas de Danubio, Danubio propuso el metro. ¿El metro? Y dice que nos lo meterían en nuestra colonia. ¿En Chile entendiste, verdad, amigo? No. Sí, ¿no? Para poder transportarnos más rápido. Sí, exactamente. Muy bien, amigo. Luego dice que, fíjate, que nos daría de a dos boletos para que nos toquen dos metros de una sentada. y esa parte de albures. Y luego dice que para su celebración, le daríamos unos raspados de anís a Danubio, a la sombra de nuestros aguacates, sembrados para este valioso momento. Apoyen a Danubio Bernal. Muy bien. Esa es la propuesta de Danubio. ¿Qué dicen? Sí. ¿Ya son los candidatos? ¿Son todos? El Vix Botella también, aquí como que se quiso candidatear. Hey. Y dice que sus razones para ser rey feo son... que en su reinado no faltaría cerveza. Reventarse. ¿Eh? Eso es bueno. El problema es que no sé si nos va a invitar o nomás él o qué, o sea... Se va a poner bien pedo todos los martes. ¿Eh? Luego dice que quiere tener a Changuito de primer ministro. Ajá. Y la tercera razón es pues porque nomás se linchan los cojones el rey feo. Eso es lo que dice Vix Botellas. Fíjate que el rockero García mandó su gabinete, güey. Si lo viste que era Aranza, pues la primera dama, ¿no? Lu, la secretaria de diseño. Mauricio, el secretario de salud mental. No sé quién, el secretario de cosas peludas. ¿No sé quién? Sí, no sé quién. El otro secretaría del club de fans en el extranjero. No sé quién sean esos personajes. Ese está Pau, Gracia. El controlador para la secretaria de educación ortográfica. ¿Cómo se llama ese güey? Tonatiuh para princesa de la primavera. Manolo para secretario de turismo, Antos y Table Dance. Y Rafa para primer ministro de la iglesia de Ya Cállate. De Estúpica. Bueno, votos, rápido. Voto libre y yo quiero decir algo. A ver. No, güey. Sí. Traer un desmadre con lo del rey feo y era nomás para que los pelara la reina. Y la reina ya no pela a nadie, ni aparece ya. Es más, ni a nosotros nos peló. Entonces, bueno, ya. ¿Nosotros para qué queremos un rey feo? Pero bueno, ¿voto Jimmy? Yo voto por Rafa. Voto por mí. Yo voto por Tonatiuh. ¿Tú, controlador? Por Tona. ¿Tú, Rafael? ¿Ya estamos votando? Ya. Chale, qué anticlimático, ¿eh? Ah, perdón. ¡Ey! ¿Por qué votas, amigo? Vamos, anímate. No, pues pónganle, pónganle algo de emoción ahí, Ah, güey, no mames. Ah, bueno, no, chale, de verdad. Se pasan, güey, bueno. Yo lo doy mi voto, Bueno, a ver. Voy a votar por Eric García. Tú votas por Eric García. Muy bien, amigo. Sí. Eric García tiene un voto de su amigo Rafael. ¿En qué nos tenemos que basar? ¿En lo feo que están o en lo ¿Es que...? ¿Es en lo que queramos? ¿Es como el fan de la semana, así, toda la participación que han tenido? ¿Cómo? Pues, ¿cuáles son los estándares para hacer rey feo hoy? O sea, ¿cuáles son las bases, pues? Pues nada, mira, a mí lo que se me hizo chido de Eric, de Mauricio y de el rockero García es que fueron los tres que como que sí le pusieron empeño a la candidatura, hicieron ahí sus propuestas, hicieron unos cómics y todo. Sí, la verdad es que los tres le echaron ganas. Pues yo son los pero la propuesta que más me gustó fue la de Eric, pero no encuentro su cómic que nos hizo, pero estaba chido. Fíjate, el rockero García dice que también vota por Tona, güey. No, ese güey no es candidato. No es candidato. Déjate de eso. Déjate, es el hecho. Bueno, a ver, entonces ya están los hermanos García y Mauricio. Son los tres finalistas. Mira, güey. No hay más. Mi opinión. Todos van a ser princesas. No, príncipes, princesas. Ajá. Princesas feas. Ok. Mira, güey. Mauricio, güey, quiso ser complot, güey. Se quiso poder de cállate. No se lo merece, güey. Sí participa, güey. Sí, lo que tú quieras, güey. ¿Mauricio? Sí, güey. Pero estaba comploteando, güey, contra nosotros, güey. Sí, se quería con Aranza y aparte que se quiso robar desde el principio a Aranza, ¿se acuerdan? Sí, hay ahí como algo turbio, ¿no? Sí, no, como no nos cochinón. Podemos arriesgar. No, ¿qué tal si llevan a la reina, güey? Ajá. Entonces, la primer princesa de Cállate es Mauricio. ¡Felicidades, Mauricio, porque es la primera princesa de Cállate! ¡Bravo! ¡Muy bien! Luego está, entonces, la final uh-huh. está entre los hermanos García. Uh-huh. Voto. Daniel es el rockero García, ¿no? ¿Cómo se llama el rockero García? Rockero García. ¿Y el otro cómo se llama? Estás bien conocedor de los... Eric García. Eric García. ¿Por quién votas tú, amigo? ¿Por el rockero García? ¿Por Eric García? Amigo Rafael. Ah, oye, bueno, yo había dicho hace escasos 45 segundos que votaba por Eric García. Pero mira, estoy viendo, güey, que ese güey se la pasa comentando en el Stuffcast. Ajá. ¿Los dos? Ah, güey, entonces ya. Pues sí, pero más Eric. Bueno, güey. Entonces quiere decir que votas. Yo creo que esto fue un complot por parte de los tres güeyes esos. Entonces por eso yo voté por Tonatiuh, güey, porque Tonatiuh es fiel, güey. No, o sea, es que no te confundas, güey. O sea, no te tomes tan literal eso del rey feo. O sea, no tiene que estar... está feo, güey. Pero... no tiene que estar feo, feo, feo. Sí, no, no es para tanto tampoco, güey. No es el rey horrible. Gracias, amigo. No es el rey Quasimodo. No, pues ya, yo le di mi voto a Eric García. Ni modo que ahora me pues, jote y me haga para atrás, ¿no? Pues si te quieres jotear y te haces para atrás. Hazte para atrás. Pues hazte para atrás. Ay, cosita. Es la última vez. Yo también voy a votar por Eric. Muy bien. Dos votos para Eric García. ¿Y quién puede decir por qué? No. Ah, bueno. Controlador. No, sí. No dejes que ese güey te controle, ¿sí? Ay, ay, ay. Nada más tú. Claro. Dilo, amigo, todo aquí, para que no... No, es que sí te parece a Peewee. Bueno, aparte. O sea, es por eso tu voto. Por eso, yo había dicho la vez pasada que, okay, que Peewee es un gusto culposo. Ah, pues eso fue en su segunda propuesta. Él puso ahí una foto de él junto a una de Peewee y están idénticos, güey. Ah, ¿era una de Peewee? Sí, ahí dice que... Creo que sí, pensé que eran dos fotos de él. No, ahí dice que... La que está hablando por teléfono es Peewee. No. Ah, sí. ¿Sí? No, es él. Y el otro que está de trajecito o algo así es Peewee. Bueno. Bueno, yo... Sí, yo voto por Eric García. Porque aparte de su... ¿Cómo se puede decir? En su campaña. Dijo que quería ser rey feo para que lo echaran carrera, entonces. Ah, pues bienvenido. Eric. Ya nos falta el voto de Coreño, que ya no vale, pero bueno, vamos a darle voto. Siguiente, güey, antes de decir mi voto, güey, tengo que decir que Tites dice que él vota por Juanito, güey. Juanito fue un candidato natural, güey, para rey feo de Cállate, güey. Ahora el Juanito de Cállate. Bueno, mi voto no tiene importancia, mi voto es para Ed García. ¿También? Era para Tonatiuh, güey, pero ya me dijiste que no era rey horrible, güey, nada más rey feo. Pero bueno, pues muchas felicidades a Eric García, nuestro rey feo. Rey feo. Mauricio nos acaba de decir pendejos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ahí vean en el Face. Ay, ¿por qué? ¿Por qué tanta violencia? ¡Pendejo! Así. Ahí. Acá dije pendejo, pibe. ¡Pendejo, primo! ¿Pendejos? Pendejos, ahora dicen que yo hice complot malísimo en esto musical. Ya ganó Eric y ya nos vamos a corte musical. Ya, sí. Esperamos que no salgan con otra convocatoria de rey o de, no sé. Del piojo de Cállate, güey. Chale, güey. Bueno, si no es oficial, no. No chillen. Saludos a todos. A los pendejos de... A todos los pendejos de Guerrero. Vamos a corte musical, controlador. Algo para que baile el nuevo rey. Para que baile. Baile el sapo. We'll be right back. can't see tomorrow. You're burning out my head and in my brain. It's going wrong, and I will live today, and I will live tomorrow. No matter what is said or done, even if it's going wrong, even if it's going wrong, even if it's going wrong, you're burning out my head. Even if it's going wrong, even if it's going wrong, you're burning out my and I can't see today, and I can't see tomorrow. You're burning out my head and in my brain. It's going wrong, and I will live today, and I will live tomorrow. No matter what is said or done, even if it's going wrong. Gotitas de sabiduría. La eyaculación más larga de una mujer se ha registrado en 3 metros. ¿La eyaculación de una mujer? Ajá. La mujer no eyacula. Ah, cabrón. Qué primerizos me salieron, ¿eh? ¿Qué onda? No, o sea, sí, pero no, sí. Sí. Como, no, no nace como ballena, como por el... ¿Como ballena? No, es un chisgueto, pues, pero 3 metros. Nada, nada, güey. A ver, las mujeres que escuchan, cállate. ¿Las mujeres eyaculan, sí o no? No, no, que no eyaculen, pero 3 metros. Pues es un récord, o sea, es una gotita de sabiduría. Pues, es una gotota, güey. No. De 3 metros. Un chisguete de sabiduría. A propósito, Lorena dice que ahorita viene, que se va a bañar. Que ya no se vista, que así como... Sí, como que así encuerada no se escriba. ¿No? Ah, pues qué cosas, ¿verdad? Mira, mire. Mira, primo. Mira, primo. ¿Qué fue, primo? No, dije... No, No, me escribe Yamal 23, dice, hola, ya vine. Chido. ¿Yamal? Ajá, dice Peque 68, que saludamos a su amigo Hugo, que es la primera vez que nos escucha. Saludos, Hugo. Saludos a los de primera de la Erasmo, Catarina, ¿no? Yo tengo un saludo y una felicitación muy importante. Hoy cumpleaños, si un gato muere, la primera fan de Cállate. Ah, cierto. ¿Serio? Sí. Felicidades si un gato muere. Ah, sí, sí. Cántenle. Ah, sí, es cierto. Ah, oh, no le hablé, güey. Ah, oh, sí, es cierto. Ah, oh, sí, es cierto, güey. Ya ni me acordaba. Ustedes tienen la oportunidad de decir unas palabras para si un gato muere, amigo Rafael. Cántale algo. Cántale algo especial o algo para si un gato muere. También es cumpleaños de Sam Nieto. ¿Quién es Sam Nieto? No sé. Pues es que si un Nieto? Gato muere, no es. Acaba de conectarse, un gato muere, de hecho. Ah, mira, entonces le podemos ahorita mandar la felicitación. Felicidades. Y pues feliz cumpleaños y... Ah, ya me dio pena. No se aprende. Ay, huele feo. ¿Hueles feo? Sí. Bueno, hablando de nombres feos. Ajá. Hola. Hablando de nombres feos, ¿qué? ¿Por quién lo dices o qué? Pues no sé. Bueno, tenemos una notita. ¿Qué? En el DF acaban de decir que ya no van a dejar poner nombres que no tengan un significado real y concreto. No sean nombres, no sean nombres gachos, pues. Ándale, sí. Fíjate, aquí una legisladora perredista dice que detalló que existen niños con nombres como James Bond, Pocahontas, Maciosare, Terminator, Lady D, Anif de la Red, y que son objeto de burla. No, pero ¿por qué les echan carrilla? Y entonces están dándole facultad a la gente del registro civil para que pues orienten a la gente a que no le pongan nombres tan gachos a sus hijos. ¿Es en serio esto? Sí. Sí, sí, salió un periódico uno de estos días. Es que sí hay un desmadre, ¿no? Sí se debe haber lío, ¿no? Sí, no. Con eso de que te llames Britney Spears Pérez Ramírez. Exactamente. Sí, está bien, pues sí estoy de acuerdo. Totalmente, hay cada nombrecito horrible. Uh-huh. Como los que mencionó ahorita el controlador Terminator. Y hay peores, mira. Había uno que era Adolf Hitler. Yo conocí a uno que se llamaba Neil Armstrong. sí, hay uno ahí en Guanajuato. Es estrella de televisión, de hecho, sí. Neil Armstrong. Martín. Pero fíjate, hay unos gachos aquí, dicen, que van de lo santo a lo profano. Por ejemplo, hay alguien que se llama Jesús Bajado de la Cruz. Otro que se llama Horny. ¿Horny? Ajá. Imagínate. No. ¿Cómo se llama tu niña? Horny. Ay. ¿Robocop? No, Mario. No es cierto. Nadie se puede llamar así, güey. ¿Por qué no? Es, ¿quién le va a poner así a su hijo, güey? Debe ser alguien extremadamente naco, güey. O sea, pues, ¿no te has dado cuenta que en este país hay como 95 millones de nacos? Ah, sí, somos sí, una sí, raza de bronce. La raza de bronce. Fíjate otro, María de la Circuncisión. Ese está chido, ¿no? No es cierto, no es... Que sí. O sea, es que no, mira, esos nombres ya ni siquiera caen en lo naco, ya caen en la ignorancia total, ¿no? Pero es que yo creo que no ha de faltar un Manolo que diga: ¡oh, suena bien chido! ¡Así pa' echarle carrilla! ¡Simón, Horny! Horny suena como a Britney, ¿no? ¡Horny! Yo escucho unas películas que siempre dicen que andan, que se llaman Hornies. Luego, fíjate, hay otra variante, como Ann Bardi, que le pusieron así porque su padre se llama Andrés Vargas Díaz. Entonces es como una contracción del nombre. Ambardi. Sí, de ese yo conozco varios casos, no recuerdo muchos, pero sí hay varios casos, así que... Sí, combina los nombres del papá y de la mamá. Ajá. ¡Qué nacada! Por favor, no hagan eso con sus hijos. ¿Cómo se llama, señor? Por ejemplo, si tuviéramos un hijo, tú y yo, dime, podríamos poner... Ratona. ¿Cómo se llama aquí en controlador? O Fran. Fran. La amiga que dijiste que se llamaba como los Reyes. No, no voy a decir, güey. Sí, güey. No, porque me vas a... Ya dije, ya, bueno, ¿cómo se llama? Dime el secreto. ¿Tú sí dijiste? No. No, pero ya dije. Megaba. No puedo decir, güey. Sí. Megaba. Ah, güey. Bueno, ella se llama Gameba. Gameba, pues. ¿Gamesa? Gameba. Ah, no es cierto, güey. No, bueno, ella no tiene la culpa realmente. ¿Cómo? Ella nació el 6 de enero y le pusieron por las iniciales, o sea, por las dos primeras letras de Gaspar, Melchor y Baltasar. La gente no quería decirlo, güey, porque... No sé si nos escucha, pero la última vez que me, una vez que me encontré, me dijo que si no se escuchaba. Y casi juré que no le iba a hacer burla de su nombre nunca, güey, pero... Saludos a la nueva. Pero es que ya no tiene la culpa, güey. Qué bueno que no ha sido el día de los niños héroes, güey. Sí, güey. Ah, pues ahí te va uno que hay... Que alguien que afirma que conoció a una doña que se llamaba Doluma Mijubisa. No mames. Doluma Mijubisa. No mames. Por aquello de domingo, lunes, martes, la. No, no puede ser. Sí, Doluma Mijubisa. Mira, nos dice la gente de Stufkas que Memo Erdes. El grande. Exactamente. Bueno, aquí dice, otro que dice que tenía una amiga que se llamaba Isolet. Isolet. En inglés quiere decir aislado. Ah. Nos dice... Porque nació prematuro y lo tenían en el... En la incubadora, y como en la incubadora decía Isolet. En la escuela, en la prepa en la que yo iba había una tipa que se llamaba María del Rayo. Y había una... Ah, pero es que eso existe. Hay una Virgen del Rayo. Hay una Virgen que se llama Virgen del Rayo. Hay una Virgen del Rayo. Chale. También hay una Virgen del Pueblito. Y en, por Querétaro. Y hay mucha gente que se llama Pueblito. ¿Sí? Muchas mujeres que se llaman. ¿Tú vas a Querétaro? ¿Ya hablaron? ¿Ya hablaron de Maciosare? No, no, no, hablan de él. Maciosare. No, es que mucha gente y hay chavos que se llaman Maciosare, güey. Y lo peor, güey, es que hay gente. Bueno, se llaman porque Maciosare, ¿no? No, porque... por el himno nacional que es más Osare. Y lo peor, güey, es que a veces hay programas, güey, que hacen encuestas de chistes y de broma, güey, para decirle: oye, ¿tú sabes quién es más Osare? Sí, cómo no, el extraño enemigo, ¿no? El extraño enemigo es más. Y precisamente el fin de semana le preguntó un primo de mi esposa: oye, ¿tú sabes quién fue más Osare? Sí, no, alguien, un héroe de la independencia, ¿no? Sí. Y dije: no manches, güey. Saludos, Armando de Villa Guerrón. Fíjate, hay otro que es Usnavi. Usnavi. Ajá, de Usnavi. Y Usmaila. Sí, Usmail. Ah, pues Anif de la Rep. Ese sobre todo se daba, esos de Usmail y Usnavi. Sí. Era por los que se casaban con un gringuito, ¿no? Por aquí, bueno, más bien que les hacían un hijito el gringuito. Sí, así uno del ejército o algo y ni siquiera sabían cómo se llamaba el papá. Pensaban que se llamaba Usmail. Fíjate, dice Ricardo que tiene una amiga que se llama Igbren, porque su papá se llama Ignacio y su mamá Brenda. Igbren. Igbren. Eso es, puede ser como un nombre nórdico, güey, pero como si explicas el nombre dices nada más. Igbren. La directora sí, de cierta estancia infantil. ¿Por qué me sana nadie, güey? Porque sí, no, ya sé. Porque de ahí dice que en su estancia hay una que se llama Nairda o algo así, que es Adrián al revés, pero como salió niña, le pusieron Nairda. Yo tengo una amiga que se llama Akire, porque es Erika, su mamá se llama Erika, y su ella pues Akire. Hijo, güey, no, es que de verdad, de que se ponen de creativos los papás, güey, hijo. Mira, por ejemplo, aquí dice en el Facebook Mario Gutiérrez que en la secundaria conoció a una chava que se llamaba Paloma María Márquez. Eso no, es, no puede ser cierto, ¿sí? Pues, ¿ustedes recuerdan que tiene una compañera que tiene como tres nombres, no? Cuatro nombres. Cierta amiga gorda. Paloma María. Pero dice que conoció un güey que se llama Microsoft. No mames. Ah, eso no puede ser. Eso es el hijo de Mike, de los de Macintosh. ¿Macintosh? De Macintosh. Sí, también hay que se llama... Macintosh. Macintosh. Hay gente que se llama Michael Jackson completito, güey. Sí. O James Bond, así también. Oh, no lo dudo, y más ahora, güey. O alguien que se llame El Señor de los Anillos, ¿no? Frodo. Frodo Bolsón. Oye. Mira, aprovechando esto, si por ahí alguien nos escuche que esté así como que tratando de ponerle nombre a algún hijo o algo, estén pensando cómo le van a poner. Changuito. Lo retamos a que le pongan cállate a su hijo. O cállate, pues. Cállate, pot. El Vix de plano dice, se escuche mejor que te pongan pendejo. O chingada madre. Fíjate, aquí en una paginita que encontré, vienen nombres raros en orden alfabético. Hay uno que es Abdona. ¿Altona? ¿Altona? Altona. Altona. Lo retamos a que le pongan tonativo. Adalferta. Yo conozco. Agatónica. Aguas Vivas. Aguas Vivas. Aldegundo. Aldagracia. Etelvino. ¿El del vino? El del vino. Teníamos una vecina que se llamaba Etelvino, ¿no? Mira, este ¿sí? está chido. Dubi. Duridoso. Jador. Jardilínea. Pero estos sí son ¿sí son válidos? Reales, ¿no? Sí. Exodícito. Expedito. Eutrapio. Porcario. Porcario. Pesifón. Emeditación. Virtulinda. Herófilo. Proceso, hay alguien que se llama Proceso. Proceso. Urraca. No, está muy mal. Alguien que se llame Liverpool, ¿no? Así de... Isósceles. Chindas. Pulquería. Pulquería. Giote, ¿no? Querubina, mira, querubina está bonito. Ay, sí. Querubina Francisca. Sí. Trasildo, Trifón. Oye, güey, lo que sí yo considero, güey, es que también cuando te ponen nombres así como que gringos, los mexicanos, cuando te llamas Juan James, o te llamas sí, no manches. Brian de la Cruz. El Brian se usa ya un montón, Brian. Pero no es Brian, o sea, con Y. Y aparte ya lo escriben es Brian. Brian. Con doble L. Ajá. Brian López. O Juan Brian. Yo conocí a un Junior. Junior, yeah, Junior, did you know? ¿Pero así? You know? Ah, you know, alguien se llama You Know. You Know, Navarro. Tlacaelel. Yo conozco a un güey que se llama Tonatiu. Ese tampoco está permitido por la iglesia. No, pues no, güey, pinche nombre pagano. ¿Y el otro día que hay alguien que se llama Yahoo? Yahoo. Oye, sí, idea. Sí, oye, pero en algún lugar. Pero ya Yahoo de la Cruz. El tema original que era que en el DF van a prohibir esos nombres supuestamente. O sea, pero no pueden hacer eso, ¿no? O sea, pues sí. Sí. No sé por qué, pero pues sí. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Mira, nos dice KPO 089 dice o que te pongan Dulunami Jubisa. Ah, ya lo dijimos. Ya lo dijimos. Ah. Fíjate, encontré por ahí una página donde vienen nombres y apellidos reales, raros de España. Y el primero es... ¡Hostia! Antonio Bragueta Suelta. Sarvalio Botín Descalzo. ¡Chale! Susana Braga Palomino. Braga. Pascual Conejo Enamorado. Ah, yo creo que no son reales, ¿así? ¿Hola? ¿Eco? Cucu. Juan John, dicen acá. ¿Qué? Juan John. O pequeño Juan. Una dice que un psiquiatra que está bien loco, supongo yo que allá en su país, en Perú, le puso a una de sus hijas Neurona y a la otra H2O. Órale. No, eso no puede ser, ni siquiera se aceptan números en los nombres, ¿o sí? Con letra. No, güey, con letra. H2O. H2O Navarro, vos. Y este Danubio dice que en un kinder hay un niño que se llama Boogie. No pongan esos nombres tan horribles a sus hijos, por el amor del Señor. Luego sus hijos los van a odiar, ¿no? Yo sí odiaría a mi papá si me hubieran puesto tan gacho. ¿Ni Séforo es Séforo, no? Sí. Como el Niceto. Oye, yo tengo un compañero de la oficina, güey, que se llama Nemesio. Pero también su papá se llama Nemesio, güey. Pero es que es, luego esa es la otra, que están prohibiendo que le pongas Rayovac y cosas así. Ay, pero ¿por qué, güey? Pero está más gacho llamarse así. como estos que sí están permitidos, ¿no? De eulogio. Ajá. O sea, que son de santo, ¿no? O sea, en un santoral. Sí, sí, sí. O sea, los que son de la parte del santoral sí están permitidos. Sí. O sea, dentro de nuestras leyes, ¿cómo se llaman? Cristianas. No. La ley de Dios. Cuando no son, no está permitido que la sea... La ley del monte. La ley del talión. Sí, creo que se me fue la palabra. La ley de la oferta y la demanda. Sí, ya se ve el orden. La ley del orden. Chinga, ¿cuándo está permitido que la iglesia hables de la que la escuela hables de la iglesia y eso? Laica. Laica. En nuestras leyes laicas, no está permitido, o sea, nombres fuera del santoral. O sea, también como que qué pedo, ¿no? Pues, qué chingados. Pues no está permitido que, también que los padres anden diciendo cosas de política y a eso se dedican. Bueno, a lo que iba era que este compañero que se llama Nemesio, su papá se llama Nemesio y su abuela se llama Nemesio. Y a su hijo le puso Nemesio. Pero no porque quisiera, porque dijo, nah, pues siempre me chingaron, que me llevo a chingar a mí. Te chingas, cabrón. Sí, güey, así como que ya no, dije, ah, no mames, es cabrón, güey. Mira, este está bueno. ¿Quién, güey? Epson. ¿En vez de Epson? Chale, es que también esos nombres, Edson, ¿eso qué? Edson, Eddie, Edson, Epson, Edson, HP. ¿Epson con P? Sí, Epson, son como las impresoras. Hijo de no. Papayón, papayón le decíamos a alguien, ¿no? Papayón. Tenemos unos amigos de la, bueno, que eran hijos de una amiga de mi mamá, que eran Frederick y Roderick o algo así. Frederick y Roderick. Esos güeyes bien prietos. Y vives a Hobart Head, ¿no? Babies. Babies. Bueno. Y otra cosita que se les ofrezca por ahí. Un gran ñe. Un gran ñe. Imagínate que alguien se llame ñe. Que alguien le ponga koala changuito. Tránsito. Ah, sí, hay gente que sí, dice chavas, ¿no? O mujeres que se llaman tránsito. ¿Sí? Sí, es como nombre de mujer, tránsito. Tránsito. Imagínate que te casas así, como que no, toda tu vida sabes que tu mujer se llama... Tránsito. Se llama Adela, ¿no? Uh-huh. Y el día del registro civil. Adela Tránsito Jiménez Valtierra. Venustiana. ¿Acepta usted a fulano de tal? ¿Te llamas Tránsito? Yo tengo una amiga que espero que no esté escuchando, que se llama María Estela Antinea. Antinea. Antinea, ah, está chida. ¿Y está chida ella? ¿O? No. Dime, a ver, ¿eh? ¿Tú consideras que es una chava que estuviera acá súper bien, pero que tuviera un nombre así como como cualquiera de esos? Como Anacleta. Ajá. ¿Sí, sí, sí le, sí le llegabas? Sí, güey, le decíamos Ana. Ana. Sí, güey, que no has leído Romeo y Julieta. Sí. Aparte del nombre no salen las fotos, así que no hay problema. Y el nombre no lo vas a presumir con tus amigos, güey. Ajá. No, pero sí da pena, ¿no? En lo oscurito no se nota. ¿El nombre no te va a dar placer? Exactamente. ¿Sí da pena? Pues no la digas. Bueno, a menos que te diga, bueno, dime nombre, dime nombre. Dime nombre. Y así de... Aniento la ref. Aniento la ref. Por ejemplo, imagínate que si se llamara así como este nombre que está aquí, Lady D. Ah, chido. Llegaras con tus cuates y... Hola, les presento a Lady D. A Lady. No, a Lady. Ríes, también existe, güey, ese Lady. Ay, no, no seas payaso, güey. Así, L-E-I-D-I. Lady. No, sí, en serio, se llama Lady D, güey. Así se llama, no sé. Bueno, güey, pues sí, mejor con tus cuates te va a echar carrilla toda tu vida, güey. Pero cuando llegas a tu casa y dices... Ay, chiquita. Véngase, mi princesa. Ahora sí, mi princesa está... Ahí le va su... ¿Cómo se llamaba el novio que se mató con ella? Kamel Nassif. Jafet, Algo así, ¿no? Fayet. Sí, Alfayet. Dodi Alfayet. Ahí te va tu Dodi. Ahí te va tu Dodi. Por Dodi lo quieras. Dice la gente de Stofka, dice, alguien gritó, y le pones de talco al niño, y le pusieron talco. No sé, es chiste guerrerense, güey. Ya no les hagas propaganda. Sí, sí tienen comprado a Manolo, ¿no? Sí. Si nos regresan a todos los fans que se llevaron, se pueden llevar a Manolo. Bueno, vamos a ya despedirnos, ¿no? Sí, ya. En lo que nos despedimos de Amnioculas. Mira, dice... Mi tío se llama Praxedes. Praxedes. Por eso es su nombre. Praxedes, pero le dicen Polo. Que te dice Yamal 23 que conoce a alguien que se llama Juanita Lady Diana. Híjole. Y no es broma. Ah, no, no, eso sí hay muchas. No, Lore nos está platicando eso. Oye, Lore, ya te saliste de bañar. Estás escribiendo desnuda, Lore. ¿Estás fresquita, Lore? ¿Y estás fresca? ¿Gustó la sección de que se fueran a dormir las fans, eh? Sí. Comentaron, así que hasta lo iban a editar, a cortar ese cachito y a repetir muchas veces para irse, claro, a dormir. Ya es que la vez pasada. ¿A quién le gustó a la nenita? Ajá, a Lula y a Paola. Usar sus juguetes sexuales con nuestra voz. Ajá, así de. Oye, qué buena idea. A ver, entonces di una frase para que tengan más material. No, pero no den ideas, los de Stopcast nos los van a robar, güey. Por eso, da más. Da una. Sí, güey, pero imagínate a alguien que habla como Steño y habla así como cachando, güey. Hola, pa. Está aquí con tu. Ay, vos. Nenita, pa. O sea, imagínate, güey. Me gustan tu coco. Me gustan tu coco. Pues, Brema. O sea, imagínate bien cachondeando que vas. Vamos a la maca, Brema. Vamos a la maca, Brema. Déjame acariciar tu coco. Pues. Ahí te va mi mojarrita fresca. O sea, como que no se anda cachando, güey. Como que no prende. Exactamente. Pero que una nenita te hablara así, costeñito, sí, prende, ¿no? Así, ¿qué pasó, primo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, tío? Ajá. ¿Qué pasó, señor tío? No, no va a llevar coco. No va a querer un coco. Y aparte que te dijeras, así que agarrándose acá los. Agarrándose acá los cocos. No quiere el coco para la. No quieres el coco. Acá en la jombrita. Para su mojarrita. Aquí pongo su perlita en mi objeto para la mojarrita muy rica. Sí, oye, aparte las costeñitas, ya ves cómo se desarrollan rápido, ¿eh? Ah, pues. ¿Sí, ¿verdad? ¿Eh? Sí, platícanos. A ver, cuéntanos. ¿Sí? Platícanos esa historia, güey. ¿Eh? Platícanos esa historia, güey. No. ¡Ah! ¿Qué estoy diciendo? O sea, hay una historia secreta con una costeñita. Costeñita, hoy. ¿Tenía casa en la playa o no? Marema. Y aparte tienen casa en la playa. Eso es como que lo más chido, ¿no? Sí. Que tienen casa en la playa, güey. Y saben hacer unos ceviches. Le hago ceviche con su mojarrita. A ver, ya di una frase cachondona para que se vayan a dormir. Que, no sé, güey, es que no te dan eso. No, allá en casita. Digo, allá en Ah, perdón, que me estás, amigo. A ver, perdón, estoy. Ah, mira, aquí la frase costeñita. Vamos a coger. En tu caja la mía, primo. A ver, amigo, échate tu frase. Cachorrita. Hola, ay. Ay, güey. Es para que se cachonen las nenas, no los gays, güey. Ay, perdón, es que no estoy bien acomodado. Podcast incluyente, güey. Ah, sí, verdad. Bueno, haz una frase para que se cachondeen una pareja gay. No, ya. A ver, ¿qué estaría chido? ¿Qué prende a las niñas de hoy? ¿Qué prende? El dinero y un iPod. Y un iPod. Un Touch. Hola, ¿te gustó? Soy tuyo. No sé, a mí no se me ocurre nada. Perdón. Bueno, pues entonces eso es todo. Ya nos vamos. Adiós, qué chorrito. No, ya, este martes no se masturben. No se masturben. Ah, sí, ¿cómo no? No, además ya vimos cómo se ponen los gatitos zombies. ¿No vieron el video de los gatitos zombies? Nah. Ah, está bueno, ¿eh? A matar gatitos, amigos. Pero es que luego están, adiós, bien cansados toda la semana. A ver, gatitos. Sí, eso sí, te cansas mucho, güey. Soy la del hoyo negro. ¿Cómo? Bueno, hasta mañana. Cachorritas de cállate. Dejen que Lightfoot los conduzca por una línea de placer y amor. Dejen que su iPod acaricie su piel suave. Sus pelitos. Sí. Dejen que los piojos brinquen a su iPod. Recuerden que hoy es Mastur Martes. ¿Mastur Martes? Mastur Martes. Pues. No, pero yo más bien me imagino así como que el iPod aquí en los pechitos. En lo coco, tú con tu iPod. Deja que el iPod acarije tu coco, prima. Deja que la brisa. Cocotero. La brisa de la playa se mezcle con arena en el mecer de la hamaca, prima. Bueno, ya. Y saludos a la homie del Tites. ¿A la homie? A la homie del Tites, dice Javier. Bueno, pues ya no, es hora, ya es la hora, ya es la hora. Titos es diferente que Tites, ¿verdad? Titos es como de Adolfito, ¿no? Es que aquí hay un Titos en el Face. Ah, no, no, Tites es Taites. Taites. Taites. Bueno, amigos, amigas, y a ti, pequeña, ¿qué escuchas? Cállate. Nos vemos el próximo martes. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Adiós! Tú también cállate. No, ya. ¡Adiós! ¿Vamos a despedir de alguien? No. No. Adiós a todos los amigos que estuvieron escribiendo en el chat, la neta. Ahora estuvieron escribiendo muchos. No los pude atender a todos. Valen mil. Valen mil. Merecen mi respeto. Y cuídense mucho, nos vemos el próximo martes. Recuerden que es Mastur Martes, matar gatos es lo de hoy. Fui Manolo, buenas noches a todos ustedes. Adiós, Manolo. Seguimos aquí con Manolo. Cállate. Vamos a hablar de... No, ya nos vamos, ¿no? Sí, güey. Bueno. Adiós. Adiós, adiós, controlador. Luego. Adiós, primavera. Adiós, solecito. Yo me caigo bien solito aquí. Adiós, mariposa de Guadalajara. Adiós, Karencita. Karencita. ¿Karencita? Karencita. ¿Quién es Karencita? ¿Quién es Karencita? No sé, ¿quién escribió a alguien que se llama Karencita? Ah, bueno. Está bueno. Adiós a ti. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya diste eso? Adiós. ¿Quieren despedir, verdad? Tío, despídete, por favor. Adiós, adiós, adiós. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Controlador, es en serio, ya nos vamos. Controlador, es en serio, güey, nos vamos. No, ya no quiere. Quitan el show del controlador. Se quedan con el controlador. 2 horas de transmisión de música de jeans. Maratón jeans. Rafael, buenas noches, amigo. Adiós. Puede ser. Saludos a los amigos del Changuito, mira, aquí los estoy viendo. Pues.